no soy yo el que siempre comparte tu vida, tus penas y risas y tu realidad. No soy yo el que pasa las noches en vela cuando la tristeza perturba tu hogar. No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio es la 1:32 a.m. Nueva EPS te invita a aplicarte la dosis de refuerzo contra el COVID-19. Si tienes más de 18 años o eres paciente con inmunosupresión y ya han pasado 4 meses desde que completaste el esquema de vacunación, asiste con el carnet al punto más cercano respetando las medidas de bioseguridad. Si tuviste COVID recientemente, debes esperar 30 días para recibir el refuerzo. Recuerda que todas las vacunas salvan vidas y el virus continúa circulando. Más información en www.nuevaeps.co. Nueva EPS, gente cuidando gente. Los deportes en Caracol Radio. El búlgaro Risto Stoichkov, exjugador del Barcelona de España, criticó duramente al francés Ousmane Dembélé en TUDN, quien a pesar de varias ofertas no ha querido renovar con el club blaugrana y tan solo ha jugado 129 partidos y ha anotado 31 tantos desde su llegada en 2017. Me pregunto, yo me impliqué como extranjero para saber qué es Barcelona. Sabía la época de Kubala, de Carrasco, de Hansi Krankl, de Lineker, de José María Baquero, de Julio Salinas, de Alisanco. Sabía la historia de Barcelona. Y tú jamás entendiste qué es Barcelona, te lo dice Risto Stoichkov. Si no quieres estar en Barcelona, por lo menos no manchas en el escudo. Deja la camiseta ahí tirada. Dice, mira, señores, me voy. Muchas gracias por estar 4 años y medio engañando a la gente que sabes de jugar fútbol. Te lo dice yo, porque yo jugué en esta posición. Y tú nunca te implicaste de saber en esta posición qué han jugado los jugadores en este club. Y si no te gusta Barcelona, muchas gracias y adiós. Dembélé, de 24 años, ha tenido 14 lesiones desde que arribó al cuadro culé. La más larga de ellas lo alejó 191 días de las canchas.

callado ante nadie. Por favor, no te sientas culpable. Culpable soy yo por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor, por haberte negado mi mano. Culpable soy yo. Muriera el amor por haberte negado mi mano. Culpable soy yo. Culpable soy yo. Ahora Caracol Radio. Son las 2 de la mañana aquí en Caracol Radio. Actualicemos a esta hora las noticias. El ministro del Interior calificó como irresponsable las declaraciones de que el gobierno nacional no ha dado las garantías para los miembros del Partido Comunista. Lizeth Suesca. Sí, pues fue el ministro del Interior, Daniel Palacios, quien respondió a las acusaciones de la oposición y del Partido Comunes, en las que aseguran que el gobierno ha sido incapaz de garantizar la seguridad de los reincorporados tras el hallazgo de un artefacto explosivo en una sala del proyecto productivo de excombatientes de las FARC en Bogotá. El ministro recordó las medidas que se han tomado para protegerlos y dijo que esto es falso. Aquí afirmaciones irresponsables de que el gobierno del presidente Iván Duque no ha dado las garantías para los miembros del Partido Comunes es absolutamente falso. La encargada de la protección de los hoy exmiembros de las FARC pasó en ese gobierno de tener 55 mil millones de pesos a más de 190 mil millones de pesos asignados. Además, recordó el pie de la fuerza pública que se ha dispuesto para esta comunidad. De tener 600 hombres responsables de su protección, a hoy tener más de 1.800 hombres destinados a su protección. El gobierno reiteró que las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo son quienes pretenden amedrentar a estos antiguos miembros de las FARC. Y las agencias de viaje esperan una fuerte recuperación del turismo de colombianos en el exterior. El 56% de los encuestados por Anato planea viajar en pareja o también solo. Luis Enrique Hurtado.